últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, octogésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave Mariette, con el comunicado a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta bella armonía diaria! Es una bella armonía la que se está viviendo en estos momentos, luego del caos generalizado y del ojo del huracán. Podemos echar la hueva. Podemos echar la hueva, ¿no? Absolutamente. Sí, específicamente. ¿Qué hacer? Sí, usted está hablando de nosotros dos, por supuesto, no de todos los tripulantes de la nave Mariette. No. Lo que hay por delante es una larga marcha, camino hacia ningún lugar, efectivamente. Nico, si las cosas tienen que salir bien, no van a salir bien de por sí solas. Así que alguien tiene que chambear. Sí, y si las cosas van a salir mal, van a salir mal. Sale más mal, que chambear. Sí. Pero bueno, no nos podemos quedar así, porque sí. No, por supuesto. Debajo del árbol esperando como que el fútbol caiga. Como unos hippies asquerosos. No, hippies asquerosos no, cabrón. Por favor, pásenme mis cigarros raros. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la Mariette Juana, su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del estado cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. Sé que sí, Capitán. Aplausos generalizados para el Capitán él Roger Vinilo. Él conduce la nave, por ejemplo. Sí, conduce la nave. ¿Y la conduce? La mayoría de las veces. Hacia digo, algún lugar la conduce. Hay un piloto automático, sí. Hay como cosas de las cuales agarrar. No me hagas gestos, cosas de las cuales agarrarse me refería a otra cosa. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa, y es la Muda. Sí que sí, tapada de mensajes, sí. No se la ve directamente. Usted, hay gente que la quiere no ver se la ve. Muda. Sí. Si esto continúa así, ni se la va a ver siquiera. No. Es una cosa que intuimos que hay unos ojillos brillando por sí detrás sí. de esa pila. Ahí se mueven. Bueno, tienen que ver esto Muda también porque estuvimos como offline y online sí. y wartime. Y logline y esas cosas, bueno, como que se acumulan, pero está muy bien que así sea. Sigue nadando en papeletas. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Está equilibrado, pero le dura tampoco la alegría. Chido, porque todavía y ya está con la mamada diaria. No vale la pena tantos esfuerzos. Realmente, no vale la pena resurgir de las cenizas si el ave Fénix no va a venir de mal humor. No importa si no fueron nuestros los esfuerzos, Nico. Claro. Alguien hizo esfuerzos. Sí, lo peor es que cuando alguien hace esfuerzos se caga sobre nosotros. Claro. Eso que hagan un esfuerzo en otros lados. ¿Verdad, Mico? Nosotros nos encargamos de los nuestros. Muy bien, con ustedes el Mico ya presentado y aplaudido por los marineros escoceses. ¡Sácase, Mico! Representando este pequeño primate, pequeño, digo, en cuanto a volumen está creciendo bastante. Lo que pasa es que no de alto, sino de ancho. Pero más allá de eso, representando a todos los técnicos Javier, terrestres. Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida, sí, Mico. Sí. Ahí está. Y a pronto te pondrás hecho un Mico blanco, como aquel famoso gorila catalán. Ah, sí que sí. Y, no, pero ese fue siempre blanco. Ah, es verdad. Bueno, entonces no sabemos cuál será tu ciclo de la vida y que el niño elefante te conserve tu cola prensil. Demasiado alerta al posible ataque. Cerramos toda posibilidad de conocimiento e intercambio. Y cuando descubrimos que el terror es parte de nuestra propia defensa, ya están sonando las bombas aturdiendo nuestros sentidos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ladrando llega el perro callejero desde el DF mexicano. ¡Ah, hola perro! Y dice, hola perros del mar, quiero decirles que el programa pasado escuché a un cabrón que cortó con su vieja por Messenger. Sí. Y dije, qué chido, por Messenger le explico todas las explicaciones pertinentes que pueda explicar y me ahorró toda la mamá, sí. A la verga. Bueno, quise aplicar el mismo método para cortar a mi vieja, es decir, a mi novia, en este caso término mexicano, mi novia, la mujer con sí. la que andaba. Y bueno, todo comenzó muy bien, es decir, los dos estábamos en el Messenger y yo le dije las cosas que tenía que decirle. Y bueno, ella empezó con algunas mamadas, pero al poco tiempo se descolgó del Messenger. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien. Un éxito jodió, total. Un éxito total. Sí, lo tomó bien como rotundo. Quien rompe una fotografía vieja, sí. Como quien desconecta un módulo lunar en el espacio. Que te lleve la chingada. Que te lleve la chingada y desconectó el Messenger. Digo, luego sí me borraré su lista y ya pasó a mejor vida esta relación. Pero bueno, todo iba perfecto hasta que a los 5 minutos de ocurrir esto me la encuentro en la puerta de mi casa, pateando la puerta, armando desmadre, rompió todos los vidrios de mi casa con piedras. ¡Párenla! ¡Pinche vieja loca enojada! ¡Ah, se podrían imaginar! ¡Cállenla! ¡Que pero se la llevan! ¡Que venga vieja, la Guardia que Civil! Sí. ¡Que le pongan calma! ¡No, está loca! ¡No sé qué le pasó! Parece que está de mal humor. Sí, parece que está de mal no humor. No sé qué le pasó. Efectivamente, no sé qué le pasó. Parece que está de mal humor. Le aplicaron unos, fue gente especializada y le aplicó unos dardos adormecedores. Ah, perfecto. Sí, pero como si fuera un gorila. Claro, pero se despertará tarde o temprano y volverá por venganza. Perro callejero, nosotros dijimos que un error, ¿no? Un pequeño omisión. Omisión, digamos. Omisión, no sé si es error, pero a veces omitir datos pertinentes es casi un error. Nosotros dijimos que todo muy chido, todo, inclusive el que recomendó cortar relaciones por Messenger, a los que se han conocido por Messenger, recomendable, todo chido. Sé que sí. Pero si la dama en cuestión o el caballero en cuestión no conoce tu dirección. Claro, tu dirección ahí cambia física, muchísimo la situación. Ahí cambia, te ocurre esto, y menos si vive tan cerca como en 5 minutos de conectar en Messenger y aparecer munida de piedras. Muy los objetos contundentes. Mal. Pinche vieja enojada y encima me gritaba en la calle, puta madre, inconsciente, o de poco hombre, ¿cómo haces esto? Me gritó fuerte que chinguen su puta madre esos pinches inconscientes, refiriéndose a ustedes, por pasar mensajes tan pendejos que gente como realmente tú de pendeja... Realmente tenía razón, ¿no? Sí, realmente. Muy poco hombre lo suyo. Dice, y por culpa de ustedes que yo tomé el ejemplo y la quise cortar por Messenger. Nosotros no somos ejemplo de nada. No, partamos de esa base. Sé que sí. Base natural. El programa, en caso de que el mundo se desintegre, sus conductores no son ejemplo de nada. El mico la muda, pero cuando se case a veces, con un millonario, claro, entonces será un buen ejemplo. Buen ejemplo a seguir. Sí. El capitán Vinilo, ¿por qué guarda cierto equilibrio? Sí. Pero olvídense de nosotros, cabrón. No. Sí, y dice, bueno, chinga su reputísima madre a Jazmín, que de Santa Úrsula... por armar desmadre y por insultarnos ustedes. Ella también es oyente del programa. Pero chinga. Ah, no, perro callejero, venías complicadísimo. Pero la puta madre. O sea, no era la forma. La forma hubiera sido enviar un mensaje a este programa aquí, y nosotros donde nosotros le decimos, nos encargamos de decirle a Jazmín que el amor se fue. Que el amor ya no está. Que el amor se murió. Que no hace falta mantener una llama. Ahora, que ya ha sido veada por histérica, un perro. Jazmín es de armas tomar. Aunque sea por ahora, de piedra. Tengan cuidado. Sí, ténganlo en cuenta para aquel, porque seguramente un nuevo romance sale. Nacerá, sí. Y tengan en cuenta que viene con ese prontuario Jazmín de Santa Úrsula. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo les va? Les saluda el desmejorado desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, desmejorado. Quiero platicarles un poco mejor que tú. Sí, ya lo creo, lagarto, sí. Porque mi vida últimamente han pasado por momentos difíciles, una racha de cosas negativas como las que puede tener cualquier mortal en el mundo. Algunos pensarán que soy un mamalón por escribir estas líneas en las cuales manifiesto mi tristeza por la cual estoy atravesando. Y es desmejorado. Y desmejorado. No podemos pedir mucho. Necesita compartir esto porque compartiendo lágrimas se hacen menos saladas. Póngale, dice, todo empezó hace un año con un cambio de residencia. A mí me deprime, viene con mensajes así, me deprime. Y es, yo no es puedo estar escuchando esas porquerías. Pero el desmejorado es un amigo. Dice, bueno, cuestión que todo empezó hace un año con un cambio de residencia y una terrible resistencia al mismo cambio. A los 3 meses de partida de mis padres hacia los Estados Unidos, como tantos millones más de mexicanos buscando mejores oportunidades de vida con respecto a las que hay en México. Luego, la bancarrota de María Tijuana, la cual apoyé lo que pude y luego ya no pude porque me cancelaron mi tarjeta de crédito. Me he perdido un montón de conciertos, los viajes son cada vez menos, cada vez estoy más distante de mis amigos. El día de hoy me percato que la página Canal Trans tiene problemas. Sí, por el día que tuvo problemas. Sí, no, hoy, no. Hoy no hay ningún problema, eso creemos. Y dice, bueno, y el programa lo he tenido que bajar de un link que tan el mico amablemente ha puesto en nuestros correos. Y por último, hoy mismo me acabo de enterar que mi hermana se va a alcanzar a mis padres, es decir, se va al gabacho también, y mi hermana con la que vivo en el último, he vivido el último año. Al parecer, el mes de septiembre no va muy bien para mí. El 15 de septiembre del 2005 mis padres partieron. Un año después, el día 20 o 21 de septiembre, mi hermana partirá. A ver si algún desintegrado se apunta para recibirme en su ciudad o país de origen. Quisiera mudarme, aunque sea por un tiempo, de esta ciudad. Ahora nada me retiene en ella. El mundo se me desintegra y me cuesta trabajo reír con sarcasmo. Triste, solo y muy contento, más desmejorado que antes. El desmejorado de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, México. Sé que sé. Bueno, si alguien lo quiere recibir, el desmejorado, nosotros tenemos aquí, el desmejorado tiene 25 años aproximadamente. Sí. Quizás puede necesita ser más. Necesita que lo acojan. Sí, supuestamente. creemos que es heterosexual, por lo menos no hemos recibido información. Digo, porque todas estas cosas son pertinentes. Es importante. Heterosexual, culto, educado. Muy educado. Respetuoso, fan de Gathering, ocupa, o sea, se ocupa él mismo, no hace falta andarle atrás. No es que ocupa lugares, no, el lugar bastante reducido, no molesta, se asea solo, no hay que lavarle las bolas ni nada, él se asea solo, ideal para acompañar en pedas. Porque no es de esos que dice yo agüita mineral nada más. No. Se pone pedote, sí. Para pláticas también, porque se puede platicar de cualquier cosa. Sus poderes son el rayo de fuego y la catarata de bolitas de azufre. Ah, muy bueno. Y las debilidades son la torta ahogada, el tequila y los conciertos de rock, básicamente. Uh-huh. Así que si alguien quiere echar una mano y dice yo también estoy solo, estoy sola, ¿por qué no se viene el Desme para aquí? Póngase en línea y que esté fuera de Guadalajara, porque si no el Desme estará en la misma. ¡Miren eso! ¡Miren ese sujeto! ¡Cómprelo ya! Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Hola lagarto, ¿cómo estás? Soy alguien misterioso. Ah, hola alguien misterioso. Dice, nunca pensé que despertar con mi vieja, así con mi novia, con mi esposa y con otro cabrón en la misma cama me gustaría tanto. ¡Wow! Así que, bueno, quiero decirle a mi hijo Juan Ángel Osorio, Transportes... bueno, esto es la gente de Transportes López, ¿no? Sí. Trabaja en Transportes López y es un ser realmente misterioso. Dice, ya tiene 85 días de nacido y esto de ser papá es lo mejor que me pudo haber pasado. Díganle a la muda que si quiere le hago un baby. Bueno, cabrón, sí, no, la mujer no quiere, no, partamos de esa base porque ha puesto un rostro como diciendo, eso me inhabilitaría para muchas cuestiones. Pero más allá de todo eso, bueno, hemos recuperado la calma, pensamos que ibas a hablar de una especie de trilogía amorosa y súper chingona. Sí, hubiese estado más chido. Y encontramos una cosa hippie, John Lennon y Yoko Ono y un baby de 85 días. Felicitaciones, caballero, y un saludo para la gente de Transporte López. Es un chiste que me contaron en Colombia, dice, bueno, pero no estamos para chistes. No, por favor. El amor es tan veloz en estos tiempos que corren. Que todo lo tapa. Que todo lo tapa. Lenin Inti Vargas, llegas de Tarija, Bolivia. Hola, Lenin. Dice, ¿cómo están? Quiero contarles sobre la boda de un amigo. Sí. De ser una película sería La boda de un amigo. O La boda de mi mejor amigo. No, pero este no era el mejor amigo. Ah, era un Así amigo. Así que es cualquier. La boda de un amigo. Póngale, sí. ¿No? Y entonces ya el título dice, debe ser, pero no, chafa, cabrones. Chafa. Era un sábado 8 de julio. La boda era a las 7 p.m. Era una boda privada, solo se entraba con pase. Yo fui con una amiga de la pareja, ¿no? Entré, me preguntaron la clásica, ¿amigo del novio o de la novia? Yo le dije, del novio, y me mandaron al lado derecho del altar. Nos sentamos. ¿Y si es amigo de los dos? De los dos. Al medio. Bueno. Junto al cura. Vaya con ellos. ¿Es muy amigo de la pareja? Sí. Bueno, vaya, entre con ellos. Dice, bueno, cuestión que me mandaron ahí a la derecha del altar. Nos sentamos esperando un rato. El novio llegó, la iglesia estaba repleta. Como siempre, la pinche novia se dejó esperar hasta que al fin llegó. Ya eran las 8 p.m., así que había pasado una hora desde que estábamos ahí. Así que empezó la aburrida ceremonia con el sermón del cura de más de una hora. Hasta que llegó el momento emocionante. Lo emotivo, lo importante de toda boda. ¿Cuál es? El cura dijo la pregunta que cambiará la vida de los novios. ¿Alguien no está de acuerdo que esta pareja se una en santo matrimonio? Que hable ahora o calle para siempre. Se escuchó un silencio abrumador. Todos miraron a todos lados y todo parecía normal, hasta que en un momento todo se quebró, un estremecedor. ¡Yo me opongo! ¡Carajo! Eso es lo que quería escuchar. Todo sí que ha ido a una boda siempre espera. ¿Pero que por qué este nos salta alguien? Claro, generalmente sí esto es el pequeño silencio y luego, bueno, continuamos a bingo con la bola 14. Sí que sí. Pero en este caso se dio lo que todos esperan en toda boda, menos los novios y los padres de los novios. Sí. Es decir, que un cabrón o una cabrona entre, irrumpa y diga: yo me opongo porque esto y por lo otro. Pero ni siquiera le dieron tiempo a decir por qué se oponía. Carajo, dije. Yo, todo el mundo se alborotó, empezó a hablar. ¿Y qué creen? Era el ex de la novia. Todos permanecieron quietos hasta que el padrino de anillos fue hasta donde estaba el frustrador de bodas y le dio unas buenas piñas, trompadas, cachetazos, golpes de puño, le aplicó tomas de karate, sí, sí, y demás cosas. ¿Pero por qué el padrino de anillos? ¿Quién es para tomar venganza personal? Eso el novio. Pero el novio estaba con su traje al lado. Ve y pégale, ve y pégale. Claro, es un buen padrino de anillos. Ve y pégale, que me está cagando la boda. Y fue y le aplicó, pero hasta la zapatía. Dice, no, bueno, y entonces, bueno, en cuestión que le empezó a golpear y todo se empezó con un tremendo desmadre, porque dentro de las piñas las mujeres gritaban, los hombres intentaban separarlos, pero los que querían separar al exnovio del que le estaba pegando, al final se molestaron entre ellos y todos se agarraron a las piñas. Y el de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y el cura diciendo, sabemos, papa, y por favor siéntense. Y ni madres. Ni madres. No. Pero no, cállate. Ni lo pelaban. Casi le pegan al cura también. Casi le arrojan cosas al cura. El cura, bueno, se escondió. Nada, todo fue un desmadre absoluto. Luego lo tomaron a madrazos al suegro. En fin. Sí, porque le tenían bronca. Sí, yo no sabía que. Sí. Claro, alguna gente no se llevaban bien. La familia de la novia y el novio no se llevaban bien. No. Y aprovecharon el momento, claro, y dijeron, bien gordo. Claro. ¿Recuerdas aquel asado que me dijiste no hay más vino y que yo sabía que tenías una botella escondida? ¡Ah, toma esto! Y así se dieron venganza, familia contra familia, unos con otros. Luego, bueno, nosotros nos fuimos con mi amiga, nos retiramos rápidamente. Luego, al día siguiente, viendo el video de la boda en la casa del novio, nos matamos de la risa por el drama que ¿Con el novio también? Y el novio sí, pero el novio al final no se casó. ¿No se casó? No, no se casó, pero el video quedó porque ya habían pagado. Ese es un buen video de bodas. Sí. Porque nosotros estamos en contra de los videos de bodas, decimos que aburrido. Sí, por más que vengan alguna varias veces. Sí. Ese yo, pero es pero más. ¿Sabe cómo lo miro? Va a la televisión, va a los programas de radio, va a todas partes porque es para compartir. Aparte, queremos una copia. Es más, no importa si conocemos a alguien que intervino en la boda. No, nos valió madre. Se dieron de madrazos dentro de la iglesia. Dice, bueno, la cuestión es que la muy perra de la novia al final no se casó y se fue con el frustrador de la boda. ¡Ah, es decir, qué chingón! Con el novio. Al poco tiempo tuvieron un hijo. Lo raro. Wow. Es que el poco tiempo fueron 7 meses de la boda, frustrada con el amigo. Estaba embarazadísima. Sí, o era 7 mesino. Echemos un manto de tierra. Estaba embarazadísima, sí, cabrón. ¿Se cree? Sí que sí. Bueno, entonces las razones también las tendría que haber dicho la novia en el momento. Póngale, sí. Alguien se opone a la boda, mire, yo estoy embarazadísima, pero no importa, porque este cabrón no volverá. Y apareció el exnovio, increíble. Como consejo, no inviten a los ex de su novia si se van a casar. Hay que ver si está invitado. Sí. Y bueno, estaba todo preparado, Es posible. Es posible porque los chido, regalos... Porque póngale que yo, que deseo ser una situación así, y no me pasa, y bueno, la preparo. La preparamos. Y si no tenemos lana para pagar una buena boda en una buena iglesia, con video, con toda la mamada y regalos de casamiento, bueno, sacrificamos una novia, le póngale, decimos, hasta que te casas con este, y luego madrazos y toda la mamada. Sí. Muy bien hecho, fue una boda realmente digna de ir. Es una buena estrategia para que ellos, póngale... Que usted tiene una amiga, y que se quiere sacar al novio de encima. Es y el novio, me quiero casar. Bueno, cabrón, casémonos. Nos casamos. Y luego, al carajo. Tú me pagas el vestido de novia, todo. Ahora, a mí... No se va a poner en gasto. A mí me molesta muchísimo cuando me llegan invitaciones de casamiento. Ahora, si en alguna estuviera esa aclaración de... Puede haber madrazos. Yo voy. Y uno le va. Luego dice, devuelvan el dinero si no pasa nada. Pero por lo menos algo es algo. Hola a todos, soy Lintaro 761, reportándome desde el Sanatorio Mental de Caracol. ¿Cómo andan? Pues no actualicen mi foto, Joto. No, vale, ahora madre, la actualizamos. Aquí les traigo otro chistorete. Chaus. Ah, olvidé. Un saludo para todos los mexicanos. Sé que el grito fue hace rato ya, pero bueno, más vale tarde que nunca. Iba un puercoespín que tenía una semana de nacido caminando solitario por el desierto. Uy. Se había salido de su madriguera. Y como todo, no abría aún los ojos. Andaba a la deriva. En eso, se topa con un cactus. Entonces el puercoespín le dice... ¿Eres tú, mami? ¿Eres tú? El más chingón de Guadalupe, Nuevo León, México, dice... ¡Ahora más chingón! Lo que estaría bien es que ya no les den días de descanso al mico, porque me tuve que mandar a mi vieja al ciber a ver si mi conexión servía, porque es una página, chale. Dice, más historias sobre el niño elefante, sobres. Dice, más chingón. Bueno, está bien. El mico dice que de vez en cuando está bien verificar si decían. Porque uno a lo mejor en su conexión está viendo un remanente del año 85. Entonces está bien decirle, oye, ya que vas demandado... El mico se levantó esta mañana, muy bello, con su taza de café. jefe se sentó frente a su PC y dijo: ¡mierda! ¡No funciona nuevamente el sitio! Increíble. Y era la conexión. Era la conexión. Esta vez era la conexión. Esta vez era la conexión de la María Tijuana. Son tantos los componentes que configuran este universo. Sí, digo que se le va a hacer. Es una vida de mierda. Una vida de mierda, realmente. Grillo de Tarija, Bolivia, dice: hola, Grillo. Par de Putines. Par de Putines. Son los hermanos de Vladimir Putin. Ajá. Son conocidos Putin, los hermanos del primer ministro ruso como los Putines. Dice: quiero quejarme de un compañero de clase. Hace dos días llega una delegación de Cochabamba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Somos la delegación de Cochabamba, en Bolivia, ¿no? Dice: mi compañero dijo que conoció a unas minas de la delegación que estaban buenas. Era Concha y Bamba. Era Concha, Bamba y en unas minas de la delegación, sí, que estaban muy buenas, dice. Bambola, muda. Y las invitamos a salir, dice. Llegamos al hotel donde estaban alojadas, esperamos a que salieran y fuimos a la casa de mi amigo y compramos trago y una de las pendejas dijo: no tomamos. ¡Mierda!, dije yo. Las putas era de que alguna religión extraña y no tomaban. Si eres de una religión extraña, no tomas. Sí. No, tú, si quieres saber si las personas son de alguna religión extraña, sí, le dices: oye, ¿quieres un trago? No, no, no bebo. Es de una religión extraña. Póngale, sin, sí, ningún lugar a duda. Sí, sí, sin, sí, ninguna duda. Y, pero y, básicamente, si vienen de Cochabamba en una delegación, ¿no? De la católica no es porque beben en el altar. Beben y beben los peces en el, sí, río, pero mira cómo beben y vuelven a beber. El judaísmo también bebe. El judaísmo también los, bebe. Los, sí, Hare Krishna deben beber alguna mamada, sí, de arroz. ¿Por qué son tan altos los Hare Krishna? Es una pregunta que tenemos. ¿Por qué son tan altos los Hare Krishna? Queremos que venga un Hare Krishna chaparro aquí. Sí, sí, y sí, que diga: yo soy Hare Krishna. Y soy, o deben ser altos. Para a mí los van a buscar a los entrenamientos de básquetbol de algún lugar, sí, y también le dice al básquetbol: Hare Krishna es el dios de la NBA. Póngale. Y entonces se asocian, sí, sí, sí, y se forman parte de esos monjes de túnicas naranjas. Entre otras cosas, termino porque el grillo dijo: sí, le llevamos trago. ¿Qué forma de seducir es? Está en media animal. No, es en lugar, no digo que llegue. Es una ofrenda, cabrón. Es una ofrenda. Es una, sí, ofrenda a las virgencitas de Cochabamba. Sí, que habían llegado en delegación y dicen: trajimos trago para ustedes. ¿Quieren sexo con nosotros? Y le dijeron: no. No, no bebemos. No tremendo. Bebemos, dice: no lo puedo sexo creer. Así que un chinga a su madre, pal France, dice, por recomendar a las religiosas. Y también pal fantasma, que es un puto mamón. Ah, pendejos, léanlo, que es el primer mensaje que les envié y no los han leído. Chau, a Remolenas, no, dice el bueno grillo. Te están, no, llamando los monjitos. Sí, sí, sí. Ve y hazle una ofrenda. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Historias de la vida real llegan a cargo de El Quetzal desde Guatemala. Ah, hola, Quetzal. Resulta que el día viernes, por ser la independencia aquí de Guatemala, decidimos ir de viaje con unos cuates. Salimos de la estación del bus a las 4:30 a.m. Yo iba algo pedote porque me había echado unas chelas. Bueno, resulta que ya estábamos saliendo de la capital. Y ahí iba cantando y gritando en el bus: bueno, familia, vamos a disfrutar. ¿Qué es lo que canta uno en el bus cuando sale de la capital guatemalteca? Sí, sí, bueno, familia, vamos a disfrutar. Cuando se escucha un grito: ¡buah! ¡Hijos de puta, no se muevan, que esto es un asalto y al que se mueva lo mato! ¡Ay, chinga tu madre! Este grito fue acompañado con el primer cuetazo. Eran 4 o 5 asaltantes. Empezaron a asaltar a toda la mara. Estábamos a medio asalto entre patadas de los culeros ladrones, cachetazos, escupidas, cuando uno de los viajeros sacó su cohete y le pega un plomazo a uno de los asaltantes. Entonces sí empezó el verdadero desmadre, cabrones. Se hubieran visto como 17 tiros sonaron, gritos, llantos, y en todo el verdugueo a mí se me pasó el pedo, cabrones. Al estar al estar el asaltante truncado, los muy hijos de su rebomba madre se tiraron del bus. Al pararme a ver quién había baleado al asaltante, resulta que el disparo había salido del asiento detrás mío. Era un cabrón, sí, chingue su madre, envuelto en medio de metros de la calavedura, dice. Así que las estoy escribiendo realmente de suerte, porque tranquilamente podría haber muerto. Después de eso, después de eso decidí celebrar que estaba vivo y me coloqué otro pedo más grande con los cuates que decían: qué bueno que no te mataron, cabrón. Qué bueno que no te mataron. A ver, chingate. Y cuanto más pedotes se ponían, más. Pero qué bueno que no te mataron. ¿Sabes qué? Si te mataban a ti, y yo me mataba. Y sabes que si tú morías, era como la muerte. Y cada vez más pedote. Y en cualquier momento te nombraban el dios absoluto del Quetzal. Dice, y por todo eso, bueno, esto es la vida en los buses aquí en Guatemala. Es triste contar esto de mi país, pero es la neta, es la verdad. Dice, me despido de ustedes con rastros de sangre. Oh, ¿de quién son? Dice el Quetzal y se retira. Vaya uno a saber, ¿no? Hasta que se le pasa como el susto. Salvador Álvarez Pérez, de Ecatepec, México. Hola, Salvador. Un saludo para toda la gente de Ecatepec que ha llegado en cantidad. En cantidades enormes. Ecatepeques llegaron. Ecatepeques. Tienen una cantidad enorme. Dice, solo tengo una pregunta para ustedes, cabrones. ¿Por qué no transmitieron el día 18 de septiembre, culeros? Sí, Salvador, transmitimos. No puedes llegar con estas preguntas. Vete de aquí. Vete de aquí, retírate. Asqueroso. Y no nos des la espalda. O sea, retírate caminando para atrás. Lo primero que hago en el día es oírlos. Y ese día me levanté y al abrir la página, oh sorpresa, no madres, estaba fuera de servicio o no había, no sé. Fue luego de eso. Era tu conexión. Fue un día asqueroso luego de eso. Me fui al nabo en la escuela. Así que no mamen, culeros. Ya por favor manden un saludo a mi carnal David, que gracias a Dios los escucho. Bueno, un saludo para el David. Sí. Y esperemos no darte tantos disgustos, Salvador. Sí, sí, sí, esperemos. Y a Fid Capido. Jafid desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Jafid! Saludos extraterrestres patrióticos. Cada vez me convenzo más de que el mico es mexicano. A mí no me engaña. Dejó la página afuera para hacernos dar gritos a todos los desintegrados. Y mira que yo lo di, ¿eh? Felicidades por su retorno triunfal. O al menos por su retorno. Sí, no fue triunfal. Pero bueno. Pero uno cuando retorna debería asegurarse cierta triunfalidad, ¿no? Sí. Unas fanfarrias. Una, sí que sí. Pero bueno, retornamos como pudimos, ¿eh? Y así estamos. Joaquín Skywalker. Hola, Joaquín. Les escribo desde Carrillo, Quintana Roo. Les pido que manden un chingo a su madre al presidente municipal de esta ciudad, ya que la ha chingado hasta más no poder. Antes uno podía ir a mamarse tranquilamente a las afueras de la ciudad. Entonces, en una ocasión estábamos tomando cuando de repente aparece la poli, la cual no jode y se lleva a mis cuates al bote, porque yo estaba hasta la madre. Pero lo culero es que los hijos de su madre llevan a mis cuates, los cuales son menores de edad, a la cárcel para mayores. ¿Entienden eso? Eso es gravísimo, ¿eh? Sí. Es una denuncia gravísima. Otra cosa, ¿qué ha hecho el presidente, hijo de su Mauser? El presidente está hablando del presidente municipal, ¿no? El hijo de su Mauser metió unos pinches polis en motos a los cuales hemos nombrado matarratones, dice. Estos ya son 20 cabrones que están hasta donde menos te los esperas y jodiendo nada más. Pero que tienen motos silenciosas. Póngale, usted no los escucha. Fueron matarratones. Unas motocicletas construidas con unos silenciadores alucinantes. Dice, pinches cholos, no puedo con ellos. Dice, ¿por qué les rompen su madre a los polis? El presidente se llama Eliseo. Y hay tanta confianza en Carrillo, Quintana Roo, sí, tan pequeño que es el pueblo. Eliseo. Pero no tiene apellido el güey, es el presidente municipal. No, es Don Eliseo. Lo conocemos así. Lo conocemos por Don Eliseo. Póngale. Y Don Eliseo chinga a tu madre, digo. Básicamente por no tener en cuenta algunas de estas cosas que sabemos no serán su responsabilidad directa, pero tienen que ver con usted, que es el presidente municipal. Sí. Don Eliseo, por favor, le pido, ¿Qué onda? Soy Jonathan y tenía un rato que dejé de escucharlos por pedos ajenos a uno. Las ocupaciones y la madre y ni pedo. Sí, es un pedo. Uno que se caga, que tenía al lado. Claro, es un pedo ajeno. Se caga. Y uno no puede quedarse escuchando algo. No. Si se le están cagando al lado todo el tiempo. Lógicamente. Sí, porque sí, uno sí. Hasta se aguanta sus pedos. Sí, pero tampoco sí, está sí. Como para ser tan caritativo. Uno hasta lo disfruta, llega a aprender a disfrutarlo. Claro. Dice, bueno, no sé si ustedes estén de acuerdo con la situación política de México. Uno no está de acuerdo en desacuerdo, es la situación política de México. Sí. Hay cosas, uno está muy acostumbrado ahora a tener opinión absolutamente sobre todo y estar de acuerdo y desacuerdo en cosas sobre las que no hay que ni siquiera estar de acuerdo o desacuerdo. Póngale, sí. Aquí podemos estar de acuerdo con las decisiones tomadas por el PRD o en desacuerdo, pero con la situación política en México simplemente está. Dice, es un desmadre. Yo apoyaba a Calderón y sí pensaba que López Obrador era un peligro, sobre todo por la gente que tenía a su alrededor, que en este caso la mayoría son fichas del pasado, como Dante Delgado, preso por peculado, Camacho Solís, acusado de ser autor intelectual del homicidio de Colosio, candidato presidencial del 94, Bejarano y todo el pedo. Total, cosas que no son únicas en México y mucho menos en el grupo político. Dice, todos son iguales. Dice, tal como dice La granja animal de George Orwell, un libro que les recomiendo si no les han leído, por cierto. Me suena extraño La granja animal. No creo que lo conozca con ese nombre, pero sí, es La Granja, creo que se llama, simplemente. Y es de George Orwell y es recomendable. Bueno, pues espero que este cabrón deje de chingar. George Orwell, ha muerto George Orwell. Sí, no sí. Creo que siga chingando. Ah, no, el peje debe decir. El peje. Ah. O al menos que este cabrón deje de chingar, dicen, toda la actualidad con el DF y hacer de México una imagen de pendejos que se pelean solos, todos con ayuda de Fox, que no pudo aplicar su autoridad cuando ha debido y debió hacerlo. Pero bueno, es más complicado lo de Fox también. Yo no quiero que se torne político, ese programa no está en mamadas. Sobre opiniones políticas tampoco vamos a estar hablando. Pero Fox tampoco podía de alguna manera desplegar a todo el ejército en el DF. Hubiera sido un escándalo no, más cabrón. Era un desmadre absoluto y tampoco tenía el pleno derecho de hacerlo. Y cuando, Fox no podía hacer mucho más que ir a dar el grito a otro lugar que no sea el DF. Que aquí también me corrigen en algún lado, dice, no es la primera vez que un presidente mexicano no da el grito en el DF. No, está chido, está todo bien, pero bueno, en este caso fue porque si hubiera querido porque no hubiera podía, podido darlo. Sí. Bueno, estaremos con ese mensaje ahí, no creo que este es del Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo, y lo hemos leído, pero si no ya aparece el programa de la hora de la política mexicana. La Chiva de Calchaquí, República Argentina, dice, ya la Chiva. Se van todos al carajo, dice, ya me cansaron. Pero Chiva. Y me tienen harta con sus quejas y todo eso. Es el colmo que se quejen de que ande todo el día de buenas. Ah, vos andás siempre de buenas, Chiva. Ah, que a vos no te pasa nada, no te afecta nada. Estás siempre feliz. ¿Qué mierda? ¿Cómo se pueden quejar de eso? Bueno, mejor les cuento. Resulta que me regañaron en la escuela porque siempre ando con tranquilidad y en total despreocupación, sin que nada me moleste y porque siempre me salgo con la mía. Yo no tengo la culpa de no ser una pinche histérica, como esas monjas de mierda. Las alumnas de los colegios religiosos de la actualidad. Pero se fue al carajo. Ya no son como las de antes. Sí, no. Por favor, hermana Sor Ethel, acérquese. La hermana es una de las hermanas más viejecitas del convento de la Sagrada en Sarajevo. Sí. ¿Qué va a dar un discurso, hermana? Yo le tengo que hacer unas preguntas. ¿Qué me va a preguntar? Estaba justo hablando con Cristo. No. Bueno, interrumpa. 2 segundos le estoy pidiendo nada más. Hermana de la Santa Sorgencia de Sarajevo. ¿Por qué las alumnas de los colegios religiosos ya no son tan sumisas como antes? Vienen como violentas. Es por culpa nuestra. Ajá. Por culpa nuestra. Está aceptando sus culpas, le digo. Se está golpeando el pecho la hermana mientras... Por mi gran culpa. Sí. Sí, escúcheme. Ah, por su culpa absoluta, ¿no? De toda la cofradía. Yo fui la que les dije, no le peguen tanto a las niñas. A flexibilidad educativa. Pero debemos volver a aplicar todas esas cosas que dejamos de aplicar. ¿A usted le parece volver a la forma de educación? A la antigua educación religiosa. Sí. Para que estas niñas no vengan con estas demonias de mierda. Dios lo mandó. Dios lo mandó. ¿Y cuál es la diferencia actualmente? Digo, ya uno conoce más ya o menos. Ya no los hacemos arrodillarse en granos de maíz. Bueno, chale, es un poco duro eso tampoco para educar. Deberíamos volver a estaquearlas en el patio de la escuela. No, pero son criaturas, o sea, si uno le las encomienda a para la educación. A golpear sus manitas con reglas de madera. Escúcheme, Soretel, me parece que está yendo demasiado... A colocarle sal en las heridas cortantes. No. Y a encerrarlas con un oso en celo 3 noches. Demasiado extrema, me parece. La educación religiosa está bien... Quitarle las uñitas y clavárselas con manos con solvente. Escúcheme, por favor, le pido. O sea, yo le voy a pedir que se retire de aquí. Ponerle escorpiones debajo de los párpados. Retírese, gracias. Soretel, muchas ahora tenemos en cuenta, hay un rencor con las monjas de parte de algunas alumnas. Hay monjas buenas, pero hay monjas como Soreter que retírenla. Lagarto, retire, acompañen a la hermana. Es la hermana voladora. Es como la novicia voladora. Increíble. No vuela. Lagarto, seguimos con la Chiva. Chiva, por favor. Sí, dice. No, bueno, se quejan las monjas de que nunca vamos a la iglesia y otras mamadas. Que nos dicen por los pasillos y que. ¿Qué mierda quieren que haga yo? Que me haga un trasplante de cerebro. Dice que no me dejen, que me dejen en paz. De veras, les prendo fuego a la escuela, si no, ¿eh? Con las renovaciones. Está muy violenta. Está muy violenta. Yo no sé violenta. Si aplicar lo de la hermana. Te preferimos más hippie. Sí, más hippie. Sí. Ella anda despreocupada por la vida, pero cuando le preguntan por qué. Ella se pone como loca. Claro, se pone como loca. Se pone como loca. Tranquila, nena. Despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth Mario Tupanense. Les saluda Gretchen Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué pedo, basura espacial? A ver si se acuerdan de mi hijo. Tono, soy Kimberly Soto de Chiapas. Kimberly, sé que sí. Dice, bueno, aquí estoy. Bueno, ¿pero cómo estás, cabrón? Me he ganado. No, la recuerdo. Kimberly, toda una mujer. Dice, bueno, sí, pues, eso me pasa por echarme a la pendeja. Dice, no escuché esta chingadera durante cierto tiempo. Dice, bueno, pero me alegra la pinche vida este programa. Ahora soy una señorita hecha y derecha de 17 años. Wow. Y me preocupa saber qué estudiaré. La política nacional e internacional, qué chingados. Y el sexo seguro, nah, ni madres. Sigo igual de idiota y ñoña que a los 15. Dice, está muy guapa, me ha enviado una fotografía. Muy guapa, Kimberly Soto. Sí. No podemos decir más que guapa porque tiene 17 años. Y entonces no podemos decir. Sí, ¿cuándo cumple 18? Sí, a partir de ahí sí podemos decir todas las cosas que podamos decir. Dice, bueno, sigo tan ñoña como a los 15. Veo caricaturas y me la paso de antisocial en la internet. Sí, sigo siendo una jotona, dice, y esto nunca cambiará. ¡Buaja! Dice, jotona. Bueno, solo regreso a esta adicción y a echarle el desmadre a todas esas ondas. Huepa, huepa, huepa, ve sus cachondos donde les placa. Mac, dice, desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Kimberly Soto, renovada. Sáquese. Y con 17 años. ¿Tuviste? Y con piercing. Pero, Kimberly, sí, con piercing, con todo. Kimberly, ¿has tenido chambelán y toda esa mamada? Ah, a los 15, ¿no? Póngale, sí. Pero nosotros... Ya pasó mucho tiempo. Ya no, nadie lo recuerda. No te vemos desde la época del chambelán. Chicos, los Pinipon eran juguetes de niña, dice Milan de Garkeler. Sí, aquí pedo? Nadie dijo nada. Dice, no, postdata, yo tenía unos Pinipon y unos pequeños ponis. Dice, Milan, ¿tú quieres salir del closet? Debes esconder esas cosas. Porque nos está como saliendo del closet desde que llegó. Sí. Y no entiendo, Milan, así que bueno, perfecto. Igualmente, a veces... Eran de la hermana. Eran de la hermana y él jugaba. Sí. Es que tener una hermana que tiene pequeños ponis es irresistible. Es tentador, sí. Uno les quiere meter mano a los pequeños ponis, peinarlos, meterlos en el microondas. Algo quiere hacer con los pequeños ponis. Mi hijo, me asustaron mucho, dice Milan. Pensé que no vivirían para contar la larga vida en caso. Los quiere mil, Milan de Garkeler. Por data, por cierto, el programa 1173 fue mi programa número 1000. Pónganme un sonidito o aplausos, mil. Una fiesta o algo. Pero mil. Se parece que hace mucho más. Sí. O como Milan. No, bueno, de 1173, sí. Mil es una cantidad enorme. Claro, es uno de los más viejos que está aquí. No, cabrón. Milan, vete de aquí. Las matemáticas del lagarto andan de la chingada, pero hay que poner un sonidito. Sí, sonidito que sonido. Anuncia... De mil. Sí. De mil programas. Y aplausos, Mico, de los compañeros artificiales. Algo así, Mico. Ahí está. Sí, cabrón. Esta para los mil de Milan de Garkeler. Un abrazo grande para él. Richard Reyes Peralta es de Caibor, Venezuela. Hola, Richard. Dice, quiero quejarme que los medios de comunicación poderosos no hacen sino manipular a las personas de una manera transculturalizante y barata y mediocre. Por favor, ¿cuándo dejarán de dejar que los pueblos tomen su camino por iniciativa propia? Y en Venezuela empezamos y no nos detendremos. Es hora de que el mundo entero despierte y rompa las cadenas del imperialismo. Fuerza y poder para las masas populares. Y un día llegará ese día. Sé que sé. Y alguien se asomará al balcón y dirá, llegó el día que las masas populares tienen el poder. Ahí lo tienen. Y luego, bueno, mientras eligen el representante y se rompe la madre entre ustedes, me haré cargo de la situación en nombre de la oligarquía terrateniente transnacional y apócrita. Y todos seremos muy felices. Sé que sé. En este nuevo mundo que están haciendo. Silent Hill dice... No. Hola, pues, Silent Hill. Nada más los embauqué, soy Alucard. Ah, hola, sí, Alucard. Pero parece que si no les escribo Silent Hill, ustedes no me leen. Es que es lo único interesante, sí, que tiene escrito en tu vida. Sí, igual tienes una vida por delante como para escribir miles de cosas interesantes. Pero la de Silent Hill, que es la película que no pude ir a ver por ser cachorro, nos conmovió. Dice, desde Hermosillo, Sonora, se escribe Alucard. A ver si así me leen, cabrones. Tengo que hablar de Silent Hill para que me lean, putos. Bueno, les escribo solo para decirles, ahora, cuando lean esto, que empiezan mis clases de piano. Estoy súper emocionado porque empiezo por... ¿Pero qué? ¿De cero? Le afectó, sí, Silent Hill. Le afectó Silent Hill. Sí, estudia piano. Estudia piano. Me gusta la música clásica. Sí, en efecto, ha quedado así. Dice, ¿sabes? Bueno, quiero darle al teclado acá, bien chingón, todos güeyes, ahí se ven, dice. Bueno, podría haber aprovechado, ya que nos hizo entrar con lo de Silent Hill, contarnos más cosas. Póngale, lo único que sabemos de Alucard es que está sentado frente a un piano con una vieja profesora de piano que le está diciendo, hoy Federico Chopin. Y, bueno, más vale que lo toques bien porque si no te golpeará. Bueno, suerte. Seguramente comenzarás con el himno de la alegría. Seguramente, o para Elisa. Para Elisa es más como que viene Ludwig van Beethoven, compuso ese pequeño párrafo de Para Elisa, el ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Puede ser. Y ya yo cuando... me inclino más por el himno de la alegría. Pero el himno de la alegría es... No, pero sí. No, yo ya me perdí, toqué otra, cabrón. Repita, por favor. No, repita bien. Y cuando terminamos de ver eso, es como que sabemos tocar música clásica en piano. Sé que sí. Luego te sirve de rington, no hay pedo, un abrazo. Y bueno, chido por ti, Alucard. El Chesterman de Tarija, Bolivia. Ahora el Chesterman. ¿Qué tal, cabrón? Les escribo para que vean que no me olvido de ustedes. Pero es que la vida de los superhéroes está más difícil cada día. Ya saben, cada vez hay más pendejos que necesitan cruzar la calle, bajar sus gatos de los árboles y esas cagadas. Bueno, saludos, compañeros. Ya estaré dando vueltas por aquí para contarles algunas hazañas. Sí, Chesterman. Nos vemos, Chesterman. Continúa con tus aventuras. Las aventuras de Chesterman. Sí, sí. Un abrazo para él. Hola, ¿cómo está? Urpi de Lima, Perú, dice, estamos de regreso. ¡Uy! Estamos de regreso, Urpi. Sé que ¿Has venido con Campanita, Urpi? Me extraña. No. Estaba Campanita en Lima, estaba Campanita con Urpi y bebiendo pisco y han venido juntas. Bueno, está Lucasville de Ensenada, Baja California. Hola, Lucasville. Chingón mensaje. Gracias, Lucasville. Un abrazo. Estaremos con él mañana. Con John de Guadalajara, Jalisco, México, que le da datos al Pollatrón para que pueda jugar su SWAT 3. ¡Ja! Y el Pollatrón dice, chido, sí, bingo, de tetas, fabuloso. Sí, sí. Dígamelo. No, hoy no, mañana. Mañana, mañana. Mañana si no queda nada de suspenso, claro, nadie va a escuchar mañana. Y mañana todos van a escuchar por saber cómo se juega el SWAT 3. Dice, Ilis de Turmero, Venezuela, está por aquí. El Chivo Oveja de Río Cuarto, Argentina. Edgar de Felipe Carrillo Puerto, en México. Está por aquí el Gallo Pinto, que lo tenemos en Diego de Arquenjo, de Campeche, el Pejarrey de Juliaca, el Casado del DF Mexicano, el Pinche Calosa de Catepec, el Alguien de la Calle. ¿Qué onda, cabrón? Quiero hacer un comentario a los desintegrados que se quejan. A mí siempre me leen. ¡Buah! Alguien de la Calle. Pero chinga tu madre, Alguien de la Calle. No te leeremos nunca más. Chido. Emil de Aregua, en el Paraguay. Está por aquí Hiper Mario, que nos continúa cómo le fue con eso. Al Adolfo de Tucumán, Milco. Veo para la tierra, cabrón. Gracias por tu mensaje. Estaremos con Milco mañana. También con el Sir Chuy de Tona, de Tonada. Se cae todo el carajo. Sí, ya lo veo, señor Lagarto. Por favor, dígame usted cómo ve la tierra. La veo con idiotas creyéndose chingones. Dale. Con inoperantes al mando. Wow. Con mediocres admirados. ¿Ah? Con la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. ¿Qué? ¡Ay, carajo! Está todo equivocado. Y necesitamos más morfina para soportar estas equivocaciones. Sí, morfina es quien... no, es... ¿Por qué? Porque se ilusionaron que íbamos a dar repartos. Morfina, es que está sonando, Sí que sí. Bueno, justamente que al cantante lo tenemos aquí dentro de la nave María Tijuana, con Joey Ramone y con tantos músicos pro hombres de la historia de la música. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por donde se escucha a través de la red transmisora terrestre. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Cadena 103, AZ93, Radio City, CNFM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, FM Hot, Oceánica FM, en España, Costa Latina, Hit Radio, Futuro FM, Radio C, Cadena Radio Biz, Euskadi Digital, y Onda Italo, en México, Radio del Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, y Radio Eco, en Chile, Radio Archipiélago, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Estudio, y el Canal 71 de HF, Princesa, con el cura Fisa. Con el cura fiestero, diciendo que lo que es. Sí, no se confunda, cabrón. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si el sitio oficial canstrand.com. Es un desmadre, este cierre. Sí, ya está, es chingón, un asco. Pero sí que sí. Al carajo como pollas. Damas y caballeros, no siempre puede salir bien. No, pero ¿alguna vez saldrá bien? No. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si el más poderoso con nosotros así lo desea. Póngale por caso el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Sí que sí, norteño. Un abrazo para el norteño y su esposa, cumpleaños hace muy poco tiempo. Muy poco, muy poco tiempo. Y ahí está, feliz. Damas y caballeros, nada más que nada, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí.